todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Buenas tardes, buenas tardes. Martes 27 de febrero del 2018. Estamos ya en el Woodstock Blues, empezando el programa. Espero que hayan tenido un fin de semana genial, que me hayan extrañado un poquito el día viernes, un poquito. ¿Habrían ustedes estuvo el día viernes aquí? No, ¿quién estaría? El Panchito. Esperamos que el Panchito hermoso haya puesto un buen set de música, que nos haya cubierto de la mejor manera. Esperemos que sí, que haya hecho un buen trabajo el señor Don Panchito, así que le mandamos un abrazo. Estamos ya iniciando el programa, espero que hayan tenido un super fin de semana. Estamos con un clima super loco en Quito, pero sumamente loco. Tengo una mirada loca también por acá. En la mañana llovía terriblemente, luego salió el sol, luego volvió a llover y ahora otra vez está saliendo el sol. Y si ustedes preguntan por qué a veces nos da gripe, por ese tipo de cosas, justamente por ese tipo de cosas que pasan en nuestro clima de Quito. Les tengo una notición, una super hiper sorpresa el día de hoy, pero así como cosa de no creer en la vida, como cosa de uno nunca enterarse. Súper buenas noticias. Hoy me acompañan, hoy no va a ser el programa solita. ¿Después de cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo? Todo parece como que será buscado con palo de romero a veces. Escuche, pero espere que le prendan el micrófono. Aguante. Ahí sí. Yo. No está prendido el micrófono, joven. Yo aparezco como el ave fénix. ¿Cómo desde el ave? Las cenizas. Y pensé que iba a decir desde el submundo de algún lado. No. ¡El señor Esteban Ruiz! Buenas, muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo acá. Así que vamos a hacer el Woodstock Blues de este martes 27. El último, ¿está saliendo al aire? Sí. El último programa de febrero. No. El último. ¿Es claro? ¿En serio? Es 27, mañana es 28 y el jueves es 1. ¡Wow! Yo tengo la culpa. Yo no me había dado cuenta que es el último programa de febrero. Y gracias por hacerme caer en cuenta. A ver, ¿sí? Usted, dígame, ¿qué hizo su fin de semana? A ver, mi fin de semana. Todo, pero. A ver, ¿qué hice mi fin de semana? Yo desde el viernes. Trabajar, por eso yo no les acompaño, porque yo soy profesor de natación. Yo eso dice. Clases de natación a los niños, jóvenes y adultos que van. Así que, es más, ahorita me vine al programa, dejé unos dos niños haciendo unas 100 piscinas. Tengo que regresar rapidísimo a verles, así que. Pero dejo con el radio prendido, ¿no es cierto? Exactamente, para que escuchen y para que me vayan diciendo. A ver, Felipe, sigue, te falta el brazo, arriba. Bueno, eso para otro rato. El sábado igual me tocó trabajar, en la tarde hice un par de cosas ahí con mi familia que estaba de cumpleaños. Mis dos señores padres cumplen años a 4 días de diferencia y estuvimos ahí con mis padres y la novia mía haciéndoles un festejo con los amigos. ¡Ay, qué bien! Ajá. ¿Le cantó el feliz cumpleaños a sus papás entonces? Sí, totalmente, a las 12 de hecho, porque el domingo era el cumpleaños de mi mamá, entonces ahí todo completo. Y el domingo pasar en casita con ellos porque era el cumpleaños de la mía madre. De la señora madre. Está muy bien, me parece perfecto. Entonces aprovechó el fin de semana, ¿no hizo deporte? Sí, de hecho hice deporte, hice alrededor de 10, 12 kilómetros y me dañé la rodilla. Ay, qué bien. Tengo un problema de ligamentos en la rodilla, pero bueno, ya estamos mejorando. Nos hoy hicimos 21 kilómetros y la rodilla mejoró. Así que estamos completamente bien y recuperados para este 11 de marzo, que se viene una carrera impresionante de la policía. ¿Qué tal, señor atleta? Bien, me parece perfecto. Además, el día de hoy tenemos entrevistados que ya lo vamos a ir conociendo y vamos a ir presentando quiénes son, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cine. Eso. Se vienen cosas súper chéveres acá en Quito. Así que saludamos a toda la gente que se va conectando a través de www.radiocce.com. Konnichiwa. Guten Tag. Siga, siga. Ciao. Saludamos a nuestro querido Adriancito en los controles. Chao, bastión. ¡Esto bastión se pone! Desde el martes anterior, ¿vale? Tú escuchaste a Rusia. Ajá, de hecho, tengo algunos saludos para Rusia también, para gente de Rusia que está ahí. Ya mismo se les viene el mundial, así que lo van a ver en primera plana y en el estadio. Así que un saludo para México, Colombia, Estados Unidos, para Pato, para Patricio, para Margarita también. Un saludo fraterno enorme, que le están pasando bien, que le estén disfrutando. Y acá, como decía Chris, con un clima de esos bipolares, como las personas bipolares que tenemos acá, ¿no? Un día están bien, otro día están mal. Acá es en horas del clima de Quito. Así que, qué mejor que comenzar con una musiquita para contrarrestar estos climas cambiantes. Eso, pero antes déjeme saludar bien al señor Pato Recalde, que esperamos que esté en sintonía acá del Woodstock Blues, que está haciendo trabajo duro, ¿ah? Trabajo fuerte, de hormiga, fuerte, fuerte. Como dice. De hormiga, exacto, sí, definitivamente. Se viene ya la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018. Del 13 al 18 de agosto va a estar este festival acá en Quito. Música, grafitis, poesía, tatuajes, conferencias, performance, conversatorios, charlas. Increíble, definitivamente, gente de Brasil, de Estados Unidos, México, de Argentina, de México. Así que tienen que estar pilísimas. En los próximos días, en los próximos programas, realmente, vamos a decir cómo es, vamos a darles toda la información de quiénes van a ser las personas ya confirmadas, confirmadísimas para el Quito Blues 2018, que va a estar acá en Quito. Si ustedes quieren igual información, pueden ir buscando en la página de Facebook del Pato Recalde. Lo encuentran como Patricio Recalde, Carlos Patricio Recalde. Realmente así lo encuentran. Ahí el Pato sube absolutamente todo. Y algunas muestras de poesía también que ya están. Saludamos a la gente del streaming. Ahí, regrese a ver, salude. Sí. Saludamos a la gente del streaming. El Quito Blues va a ser en Quito. Ojo. Solo es una pequeña acotación a tu comentario que hiciste hace un ratito. Gracias. Para que la gente sepa. Muy amable. No caché lo que me trató de decir, pero bueno. Empecemos entonces con musiquita, musiquita de la buena. Esta viene gracias a Adrián. A ver, ¿cómo está ahí? Vamos con Tigres del Show La Fan por Rosa Frenesí. Muy bien, ya venimos. Pinta una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño. Rosa frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás. Y dale para más un poquito de color a mi existir. Una pincelada y enamórame. Sácame de quicio y trastórname. Púsate con mi sudor y navega ciegas por mi corazón. y dale para más, un poquito de color a mi existir. Ahí la canción de los Tigres del Chaulafán con Rosa Frenesí. Y ya tenemos a nuestro invitado con nosotros acá en cabina. De hecho, estábamos, por eso no entrábamos al aire rapidito, porque estábamos ya conversando y nos habíamos un poco encaramelado con la conversación. Póngase nomás de Ernesto, voy a saludar también ahí. Acomódele el micrófono. También va a hablar. Eso, sí, por favor, eso. Porque tenemos dos invitadísimos, de hecho. El primero que ya sabía quién era y el segundo que lo acabo de conocer en este momento. Entonces, vamos a preguntar. ¡Eso! Ahí está. Yo creo que mejor hacemos toda la entrevista con Ernesto. Es la emoción porque su padre va a salir al aire. Estamos con Jorge Carrillo, quien es mediador cultural y comunitario del Parque Cumandá. Se viene algo súper, súper genial. ¿Qué vamos a poder tener en el parque? Vamos a tener el ciclo del cine de películas. Es increíble acá en el Parque Cumandá, un parque cultural, un parque familiar. Inclusive justo cuando conversábamos con Jorge nos comentaba algunas cosas. Así que vamos a saber qué es lo que pasa, cuándo inicia, qué es lo que hay y todo. ¿De para qué ver se si nos, trata? Si nos damos una vueltita, ¿no? Debemos de saber si los horarios también. Bienvenido, Jorge, aquí al Woodstock Blues. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno. Él es mi patrón. Él es mi patrón. Ahí está. Ustedes están escuchando de fondo a Ernesto, quien es justamente el hijo de Jorge, como ahora se habrán dado cuenta. Él es mi papi, es por eso. Exactamente, ¿no? El hijo que me viene acompañando. Está bien. Cuéntanos un poquito acerca de las actividades que tiene el Parque Cumandá ahora en marzo. A ver, primero, el Parque Cumandá, Parque Urbano, es un parque que pertenece al municipio. Ok. Y es un proyecto de la Secretaría de Cultura. Ah, bueno. En ese sentido, tiene varias actividades. Digamos, como la parte más presente, más viva, que se le podría decir que es la más evidente, es la parte deportiva. Pero también, en conjunción con esto, tenemos actividades culturales y artísticas. Bueno, de hecho, el enfoque también que tenemos sobre el deporte es un enfoque cultural. Claro. Entonces, bueno, venimos trabajando varias líneas. Dentro de esas líneas, bueno, hay varios proyectos culturales. Este mes, por ejemplo, ya se anunció en febrero, se anunció las inscripciones a los diferentes laboratorios. En los laboratorios tenemos actividades musicales, actividades de cine, actividades de danza, actividades teatrales, básicamente para jóvenes, niños, y hay también cursos especiales para adultos, y también están considerados también los adultos mayores. Entonces, genial. Bueno, en el parque, como les acabo de contar, hay varias actividades de todo y se va trabajando desde varias perspectivas. Dentro de esto, bueno, por un lado tenemos eso y también este mes. Y también hay helado. Esa es buena noticia. Yo sí quiero helado. Tú no puedes comer helado. Yo no. Sí, sí puedo comer helado. Ah, tú sí, Ernesto, perdóname, no te puedo ver, Ernesto. Tengo una computadora enorme ahí delante mío, pero no le puedo ver la cara de Ernesto. Hola, ya, ya nos pudimos ver. Pero Esteban no puede comer helado. Él es el que no puede comer, está castigado y no puede comer helado. Yo no puedo. Oh, bueno. Para que veas. Le dijo al aire y a todo el mundo. Exacto, todo el mundo sabe que no puede comer helado. Entonces, bueno, Jorge, tenemos diferentes actividades. Ya, dentro de eso, bueno, este mes estamos trabajando una propuesta de cine, de acercamiento al cine desde películas clásicas. Y bueno, obviamente hemos estado buscando algunas películas y tenemos películas de desde los años 20 hasta los años 60. Tenemos películas norteamericanas y películas alemanas, básicamente. Este ciclo de películas es parte como de su agenda de hacer cosas dentro del parque. Sí, en efecto. O sea, siempre ha habido un espacio para el cine. De hecho, Kumandá, el año pasado trabajamos con 7 festivales. Genial. Estuvo el Chulpicine, estuvo Los de Dog, estuvo el Festival de Filme Francés. Entonces, bueno, tuvimos varias actividades con varios festivales. Genial. Entonces, desde esa perspectiva estamos como tratando de ir diversificando el ingreso de gente, que se vayan entrando en las actividades, todo eso. Entonces, este año y este mes en específico, claro, tomamos la decisión de trabajar cine clásico, que se podría llamar. Sí, porque sí, hoy tenemos como una oferta que tiene que ver con películas que nos llegan de Hollywood, especialmente, enorme. Enorme, enorme. Pero ¿cómo empezó todo esto? Claro, ahí tenemos como películas que no se sabe a veces bien, o sea, de dónde vienen, por ejemplo, ciertas referencias culturales, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esas... ponte los audífonos. No los tengo, que no tiene audífonos, él para ponerse. Ah, así que yo te presto. Bueno. Ya. Entonces, les decía, claro, hay películas que sí, no sabemos ciertas referencias. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de los zombies. El tema de los zombies, claro, o sea, si no hubiera sido por la película de George Romero, creo que no lo habríamos tenido la referencia como la tenemos ahora. Ahora tenemos que, desde juegos, videojuegos para niños, para grandes, sí, series, cómics, dibujos y toda la cosa. Claro, la película iniciador es justamente La Noche de los Muertos Vivientes, que es del año 69, si la memoria no me falla. La clásica, como quien diría, en la tradicional. Exactamente. De ahí partieron muchas cosas. En la que te morías de miedo realmente, ¿no? Ahora ya es muy difícil causar terror en las personas, como susto por las películas. Claro. Pero en ese entonces, o sea, literalmente te arropabas con la cobija. Claro. Y no salías hasta que el sol aparezca. Y peor si la veías escondida de tus papás y solo con tus primos, con tus amigos, ahí morías. Claro, trabajabas. Genial. Entonces, bueno, sí, o sea, hay películas como esas, pero también, o sea, hay películas como en las que está Buster Keaton o Charles Chaplin. Charles Chaplin, ok. Claro, que son referentes definitivamente. Sí, empezando con tipo el comedia, prácticamente. Claro, comedia, sí. Espectacular. Sí, la película que está ahí dentro de este ciclo de Chaplin es del vagabundo, que es, claro, la película que define su personaje. Claro. Es, claro, la película, bueno, no es una película, digamos, en el sentido actual, sino más bien es un mediometraje, porque dura más un poco más de media hora. Ya. Pero, claro, para la época era el esfuerzo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, es interesante porque ahí se define Charlotte, el personaje Charlotte que luego en el resto de su carrera profesional será el personaje que lo marque a Central, Chaplin. Tal cual. Entonces, es como que una película que hay que ver. También está otro clásico, obviamente ya les nombré, Buster Keaton. Ok. Sí, entonces tenemos la clásica de él, que es del Maquinista de la General, que es una muy buena película, divertida, cómica, con su impasible rostro. ¿Tú armaste toda la agenda? Sí, sí, sí, sí, yo la estuve armando. ¿Eso quiere decir que tuviste ya todas las películas? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo es yo te quería preguntar una cosa, ¿cómo es la logística para la gente que no ha ido, para la gente que quiere ir con la familia? ¿Cómo es la logística es del cine al aire libre? ¿La gente se puede sentar en la hierba? ¿Cómo es el tema? Aquí en Kumandá con lo que contamos es con un espacio específico, es un teatro. Es un teatro, y en este teatro tenemos un proyector y tenemos amplificación. Okay. Entonces, a partir de ahí podemos poner las películas, todo eso. Lo que hacemos es, o sea, abrimos la puerta, obviamente la gente que está enterada de la cartelera viene. Ajá. Y también la gente que está pasando por el parque y que ve ese rato la cartelera y le interesa, ingresa. Genial. Claro, ingresa. Esto no tiene costo, ¿no? No. Las actividades de Encumandá son de ingreso libre. Bueno, genial. Baile, como algunas cosas, algunas tienen restricciones, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las salas de baile, el gimnasio. Claro, que como separando. Claro, para sí, estar sí. Claro, no pueden entrar 200 personas en una sala de claro, baile. Sí, totalmente. Por supuesto. Claro, entonces, bueno, lo que yo sí invito es a todos a que revisen la página de Facebook, la fanpage de Encumandá. Encumandá Parque Urbano está en Facebook. En Facebook, y perfecto. Ahí se suben absolutamente todas las actividades. De hecho, la actividad del cine está como ciclo de cine clásico, que iniciamos este jueves, y hay un enlace que les lleva a la programación. Entonces, ahí está la detallada la programación. Es verdad, encuéntrenlo en Facebook porque así los encontré yo y comencé a escribir a todas las personas de ahí para que venga justamente Jorge a hablarnos de ellos, a toda la información. Sí, yo sigo, por favor, denle like a la página de Encumandá Parque Urbano, yo lo sigo, entonces de ahí me salió. ¿Qué metiche? Es seguir a buenas páginas. No, sí, páginas de ahí, sí. De cualquier información. Ajaja, ya. Sigamos con las películas, cuéntanos qué otras películas vamos a poder disfrutar. Bueno, hay... ¿Qué dice Ernesto? Pero no te oigo. A ver, diga algo, Ernesto. Diga algo, Ernesto, es que no puedo verle. Por favor, Esteban, ¿puedes tener una conversación con él? Porque yo no le puedo ver. A ver, Ernesto, cuéntenos. ¿Qué quiere decirnos? ¡Que hay playa! ¿Ya? ¿Qué hay playa, dijo? Creo. Ah, ¿que en Encumandá hay playa? Sí. ¿Y qué tal es esa playa? Bien. ¿Sí? ¿Tiene olas? Sí. A ver, ¿y helado? No, tan helado. No, no hay helado. No hay helado. ¿Cuántos años tienes de Ernesto? 7. Ah, 7, muy bien. ¿En qué escuela estás? Escuela Isaac Chirbol. ¿Te gusta el cine, Ernesto? Sí. ¿Viste con tus papás las películas? ¿Las de zombies y muertos vivientes ya viste? ¡No! ¿No te gustan? No, no lo veo. ¿No te gustan las películas de zombies ni los juegos de zombies? Bueno, sí, los juegos de zombies. Ah, bueno, los juegos de ley zombies. Plantas versus zombies juegas. Que matas, sí. Matas. Ay, ya ves, matar. Yo lo sé. ¡Matar! Perdón. Plantas versus zombies de ley. Bueno, y cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuándo inicia el ciclo de cine? ¿Cuándo va a iniciar? A ver, el ciclo de cine va a empezar este jueves. Empezamos este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro de Encumandá. ¿En dónde queda el teatro? ¿Me puedes decir? Porque no sé exactamente dónde queda yo. Cuando ustedes ingresan a Encumandá por la parte sur, es decir, por la explanada donde está la cancha cubierta. Ah, ok. ¿Ya? Sí, o sea, si se ubican como viniendo de la Marín. Subiendo por la Marín, exacto. Viniendo de la Marín, ahí encuentran la cancha cubierta. Ingresan por esa puerta, por la planta baja. Y, ¿qué será? Unos 10, 15 metros máximo está el ingreso al teatro. Ah, ya, ok. Sí, hay que ir más seguido al parque. Por más señas solemos poner afuera unas carteleras, entonces ahí tenemos la perfecto. Lo que se pase ese día. Ya. Entonces, empezamos el jueves. Ya, ajá. Nos comentabas de extra micrófonos que solo esta semana va a ser el jueves por algunos temas. Justamente. Lo que pasa, claro, como les contaba, tenemos varias actividades, entonces esta semana vamos a iniciar el jueves. Pero las siguientes semanas, justamente porque tenemos ya un taller de cine que uh-huh. ocupa el teatro martes, miércoles, jueves, vamos a tener también actividades relacionadas al cine. Hay un taller de cine. Justamente esta actividad del cine, de la proyección de películas abiertas, también se cruza con esta actividad. Entonces, los días jueves, la gente ha preparado una especie como de aula abierta. Entonces, las personas que igual están en el parque o que les interesaría ir los días jueves a las 4 de la tarde, sería esto, a las 4 de la tarde se va a hacer una aula abierta, en donde van a recibir una especie como de taller sobre cine. Ah, buenísimo. De aquí, claro, la propuesta educativa que trabaja Encumandá, el laboratorio de cine va a estar más o menos unos 3 meses. Vamos a estar trabajando, entonces... Claro, justamente para no cruzar actividades, claro. y más bien para reforzar las actividades. Entonces, los días jueves, por eso no vamos a tener proyección de cine clásico, de sino cine. Que va a haber la actividad de aula abierta. ¿Y de ahí en adelante, el viernes, sábado? De ahí, los viernes, sábados y domingos vamos a tener. ¿A partir de qué hora? A ver, los por ejemplo, los fines de semana, que es cuando la gente puede ir en familia y todo. Ahí podemos descansar. Ajá. Sí, e ir a ver películas. Es un buen plan. Los días sábados y los días domingo tenemos la actividad de la previsión de películas clásicas a las 3 de la tarde. Ya. Genial. A las 3 de la tarde. Y los viernes, que sería, bueno, es el jueves este que viene, que es el 1, y de ahí los siguientes viernes vamos a tener la proyección de las películas a las 6 de la tarde. Ok, ¿no? Tenemos más tardecito ahí para... Viernes, sí, claro, sí, para que salgan para del lleguen, trabajo, exactamente. Alcancen a llegar, entonces, claro, la idea es justamente esa, ¿no? O sea, que podamos tener gente a esa hora que sale de los trabajos, todo eso. Entonces, ¿cómo has visto tú la respuesta de la gente? Nos comentabas de LEDOC, nos comentabas de algunos proyectos ya de cine que se habían realizado ahí. ¿Cómo se ha visto la respuesta de la gente en Comandá? Tenemos diferentes públicos, entonces también con cada festival nos llega diferentes personas. Tipo de gente, ajá. Claro, entonces eso es, digamos, eso es muy interesante. Por ejemplo, para el LEDOC, claro, es todo un circuito, bueno, es uno de los festivales ya más viejos que hay acá. Y claro, el tipo de gente que llega es como muy específico para ver ese tipo de documentales. Pero también, por ejemplo, hemos tenido gente que llega por primera vez sobre texto de lo que nos pasó con el Festival de Filme Francés. Okay. ¿No? Gente que se enteró de la actividad a través de la Alianza Francesa. Mm-hmm. Ah, genial. Entonces llegaron a Comandá para ver en específico las películas del Festival de Filme Francés. Digamos, el mes pasado, justo este mes que acabó, se armó un ciclo de cine ecuatoriano. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual nos facilitó varias películas. Sí. Y fue también interesante la respuesta, porque claro, la gente cuando lee que va a haber cine ecuatoriano también se aproxima. Claro. Sí, mira, buenísimo. Entonces eso es importante. Sí, o sea, como... ¿Recuerdas qué tipos de películas se proyectaron? Estaban algunas como Mi Tía Toti, Medardo, estuvo Instantánea. De esas estuvieron algunas, tendría que acordarme porque son bastantes. Ya le puse ahí un trabajo complicado ahí. Sí, no, pero es que chévere. Bastante chévere que se pueda acercar de esta manera, ¿no? A las personas que quizás no tienen a veces el tiempo, el chance o el recurso para poder ir al cine, porque por ejemplo mi tía Toti estuvo obviamente en salas de cine, entonces, pero chévere, ¿no? Hacer esta conexión también con la gente. Sí, lo que justamente estamos buscando es que claro, o sea, la mirada se diversifique. Ajá. Sí, eso es como una de las cosas prioritarias dentro de nosotros, dentro del trabajo, o sea, no es, digamos, en ese sentido el trabajo cultural no es solamente una cosa de te pongo una película que no vas a ver en los cines, claro. Sino que el asunto es, o sea, bueno, vamos, hacemos una introducción, una contextualización pequeña sobre la película y también trabajamos sobre entender que el cine es un hecho cultural y cuando nos referimos como hecho cultural es un hecho que implica muchas cosas, no solo el hecho de ver la película, sino que hay una serie de factores, gente que está involucrada, gente desde que prepara las cosas, las tramoyas, la logística, y claro, una serie de trabajos que se llevan a cabo, y también hay un trabajo por parte de las instituciones públicas como Comandá, que trabajamos para conseguir los derechos, todo eso, y poder eso proyectar. Entonces, es todo un trabajo en realidad mucho más complejo, no es solo que llegamos y ponemos... La película, ponemos play, la película, claro. No es que pongo play y se acabó. Claro. ¿Cuántas personas más o menos trabajan dentro de este tipo de cosas para poder armar, por ejemplo, el ciclo de películas? En el área cultural en Comandá somos 6 personas. ¿Ya? Sí, somos 6 personas que trabajamos, bueno, cada uno tiene sus proyectos, pero bueno, nos vamos apoyando. Para este proyecto en específico yo trabajé con 2 compañeras más. Entonces, bueno, con una compañera fuimos como cruzando algunas ideas y a partir de ahí trabajamos como un primer listado y unas posibilidades. Bueno, de ahí la definición final la di yo, obviamente claro. Estoy a cargo de esa actividad. Y justamente vamos a ir al cortecito nada más y ya venimos para seguir hablando de todas las películas porque Jorge se las vio todas. Entonces, si nos puede dar una sinopsis de absolutamente todas para que la gente se vaya también conectando. Adivine, ¿quién el gusto Blue siempre nos cambian de operadora? Cambio. Sí. Ajá. Minuto 30. A ver, salude. Está con nosotros gracias. Ya Sebas. Muchas gracias. Sebas es más ecuatoriano que locro de papa, así que es la voz nomás. Tienes que mejorar, Sebas, porque el Adrián se mandó una ovación de pie. Y mi mamá está en el trabajo. Ah, yo pensé que ibas a decir, te presento Sebas a Ernesto, regresa Sebas, a ver ahí, mira, te presentamos a Sebas, quién es ahorita del operador. Flow. Ahí está. Ah, vamos entonces a la pausa aquí en el Woodstock Blues, ya seguimos hablando de este ciclo de películas en el Parque Kumandá, que va a estar buenísimo para no perderse. Ya les vamos a dar una sinopsis de algunas de las películas para que usted se quede con las ganas de ir a ver, ¿ah? Acá con Jorge del Parque Kumandá. Y a mí. Vámonos vamos al pausa. Sí, Ernesto, vamos a la pausa y regresamos. Ya. Dilo. Dilo, vamos a la sí. pausa. Ernesto. Sí. Diga, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¿Ya venimos? Sí, ya venimos. Ya. Muy bien. Adiós. Sí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Venid, dejad que el oficio de difuntos se lea, que el cántico mortuorio se cante, un cántico fúnebre para ella, dudosamente muerta, porque murió tan joven. ¿Quieres seguir estremeciéndote? ¿Quieres que tu corazón lata aún más fuerte? Pues ahora tienes la oportunidad de sentirlo. Gato Relato te invita, Nunca Más, obra a presentarse en Casa Mitómana, calles Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de marzo a las 19:30. Entrada general $10. Mayor información al 098-783-4491. Nunca Más. Homenaje a Edgar Allan Poe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esos fueron los cortes, gracias. Espere, me pongo bien el micrófono. Sí. Ahí está. Vamos a grabar el sí de Ernesto para tenerlo. Vamos a la pausa y ponemos sí. Sí. Regresamos de la pausa y decimos sí. Bueno, decimos no, ya se acabó. Estamos nosotros conversando con Jorge Garrillo, quien es mediador cultural y comunitario del Parque Kumandá. Él nos está hablando acerca del ciclo de cine de películas que se está iniciando ya este día jueves para conversar sobre las películas que vamos a tener en el Parque Kumandá, porque se hacen varias actividades. No solo está el parque para hacer deporte, sino también tenemos estos espacios donde podemos ir a ver cine. Van películas como desde los años 20 hasta los años 60, más o menos. Así que vamos a seguir conversando con Jorge, y él nos va a decir qué más películas teníamos. Ya habíamos hablado que vamos a ver algo de Charles Chaplin. Sí, les había comentado de Chaplin, de Keaton, les había comentado de George Romero. Claro. El clásico de los zombies. De los zombies, muy bien. Nosferatu también les había comentado. Uh-huh. Y también hay unas películas, una que es bastante peculiar, que es M, el maldito, de Fritz Lang. Que es considerada, claro, una película de suspenso, un clásico, que fue la última película que Fritz Lang la hizo antes de viajar a los Estados Unidos. Él es alemán, es el famoso creador de la película Metrópolis. Ya. Si sepan la historia, escucha. Pero bueno, es una película futurista bastante peculiar. Pero bueno, M es la historia de una especie como de asesino, ¿sí? Que, claro, no se sabe bien quién es. Pero tiene una característica común que luego en el resto de las películas se empezó a aplicar. Él utiliza justamente un fragmento de Edward Grieg, del de esta canción, que hay una canción, ¿no?, que es la la la la la la la la la la la la la. Entonces lo utiliza como especie de leitmotiv para su... Todos nos quedamos así como, no sabemos qué canción es. Bueno, ahí está, seas clarita la canción, apoya buscando. No sabemos cómo se llama, pero Ernesto la sabe. Pero ni el blues es tan claro que es. Pero bueno, o sea, lo utiliza como, como especie de leitmotiv. Y es muy interesante porque se trabaja el fuera de campo reforzado por lo sonoro. Ya. Ah, ya sé cuál es. No sé cómo se llama, pero suena así como la canta Ernesto. ¿Ves? Ajá. Sigue cantando para sonorizar. Mientras seguimos hablando el de fondo. Sí, bueno, ya, entonces, ya. Claro, hay ese trabajo que es muy interesante por parte de Fritz Lang. Uh-huh. Luego, claro, ahora ya tenemos como eso muy incorporado, ¿no? O sea, solamente cuando escuchamos, por ejemplo, el fuera de campo de películas como las de Hitchcock, por ejemplo. Claro. Es como muy obvio, ¿no? El trabajo de Bernard Herrmann es como muy preciso, ¿no? Estoy viendo los violines así agudos y ya sabes qué está pasando. Que algo va a pasar, exacto. Sí, o luego también ya cuando John Williams utiliza para Tiburón o algunas, ya. Que se van poniendo ahí como sabiendo de qué películas son, tal cual. Digamos, el uso se formalizó cuando Fritz Lang lo utiliza en esta película. Ya. Entonces, es de esas películas alemanas clásicas que debe ser, necesariamente hay que verlas, digamos, como para... Hay que verlas, además los chicos que están estudiando cine, teatro, música, producción musical, por ejemplo, me parece que es muy interesante que puedan ir y que puedan estar, porque estos son los inicios de lo que ahora tenemos, básicamente. Justamente hace un par de semanas hablábamos con gente de alguna productora en la que nos decía que ellos hacían música ecuatoriana, para ya las películas, para los cortometrajes. Entonces, eso es una parte muy importante. Me parece chévere poder conocer los inicios de lo que ahora tenemos. Sí, justamente. Pero bueno, pasando a otra película. ¿Cuál más? Otro clásico, King Kong, del año 30. ¡Upa! ¡King Kong! ¡Espectacular! Sí, espectacular. A esa tenemos que ir. ¿Cuándo? El domingo, este domingo. ¿Qué me estás intentando decir? Está bien. A esta película voy a ir, entonces. Perfecto, yo voy a ir a la alemana, me encantan las películas alemanas, me fascinan, y qué mejor ver clásicos, porque he visto las últimas, así que mejor ver clásicos. Súper, es la película esta este de es King Kong, del año 33, bueno, es un clásico, wow. Porque bueno... Tu edad casi. Hay una serie de cosas que la película da para analizar un montón, ¿no? Desde la forma de ver y entender ese otro... No europeo, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Claro. No europeo, no norteamericano, ¿no? Entonces, claro. Cómo se veía en las islas exóticas y todo eso. Entonces, exacto. Las tribus. Y aquí tienes como los primeros efectos especiales que van saliendo, ¿no? A diferencia, obviamente, lo que hay ahora. Son las primeras formas de intentar hacer algo nuevo, algo que tú te das cuenta que es imposible para esa época, pero sí, los productores del director dijeron que se puede y lo lograron. Sí, o sea, la resolución de la película, por ejemplo, lo de la clásica escena de King Kong subiéndose al edificio está resuelto en stop motion. Lo que hoy, y claro, estamos súper acostumbrados a ver, claro, en esa época estaban ya investigándolo muchísimo, claro, para ver. Para poder hacerlo. Claro, hoy podríamos ver la película y nos parecería como una animación muy torpe. Claro. Claro, pero, poco producida se la puede llamar, tal cual. Sí, o sea, como que muy básico. Pero claro, obviamente era muy básico. Pero en ese tiempo era lo mejor de lo mejor. Que había, claro. Exactamente. Pero bueno, o sea, está King Kong. ¿Cuál otra? Ah, este también es un clásico que también, que este es sueca. Este es de Björn Storm, algo así es, no me acuerdo el apellido. De Victor Storm, La carreta fantasma. Es un clásico. ¿Cuál es esa? Es clásico. Justo iba a decir eso y Ernesto me ganó. ¿Esa de qué es? Bueno, esa es de una leyenda, la clásica leyenda de que si los borrachos no se portan bien, se les va llevando a la muerte. Ah, ya, okay. Entonces, es interesante, o sea, esa película. Bacán. Vamos a seguir hablando justamente con Jorge Carrillo acerca de ese ciclo de películas que se viene en el Parque Kumanda. Pero vamos antes con un poquito más de música. ¿Qué le parece? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escucharle a Jaimito, vamos a escucharle a Jaime Guevara.

vamos conociendo la vida ahí de Jorge, ¿ah? Estamos viendo los viajes de Jorge. Los viajes de Jorge, ajá, por sus viajes de Jorge dejó de hacer radio. ¿Qué tal? Imagina, ¿qué les parece? No se irá de viaje. No sé. Si me voy de viaje, ¿usted me cubre? Bueno. Ya, gracias. Sebas, ahí le colitas, ya. Listo, ya tenemos reemplazo por cualquier cosa. Ya tenemos programa, Sebas, ahora sí. Rusia, ya te voy. Yo voy a Rusia y usted se queda aquí. Ah. Perfecto. O si quiere, cambiamos. Saludos a mis amigos de Rusia también, que nos están escuchando. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha. México, Argentina, Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos. ¿Y qué otro país nos escucha? México, de Venezuela. Chile. Venezuela. Ya dije. Estados Unidos, ya dije también Estados Unidos. Alaska. Alaska, no sé si hay gente que nos escucha de Alaska. Sí, yo sé que no es país Alaska. Sí, pero... es país Alaska. Alaska no es país. Bueno, ya no es país. Ve buscando, vea. Pero, no, pero igual nos escuchan desde Alaska. Un zape ahí. Desde Ala Marín también, digo. Ala Madrid. Ala Madrid. Algo que no nos podemos perder es el Festival Internacional Quito Blues 2018, que se viene ya del 13 al 18 de agosto. ¿Qué vamos a tener, Esteban? Vamos cuéntame, a tener música, vamos a tener mucha música, más música, vamos a tener tatuajes, vamos a tener poesía, vamos a tener un show de grafitis también. Además, exhibición de grafitis también. Va a estar espectacular. Conversatorios, charlas. Lindo, lindo, lindo. Performance. Vamos a tener también a la gente ahí prendidísima en cuanto a las conferencias. A ver, el primer congreso de blues. Ah, eso se viene del 13 al 18 de agosto. Es el onceavo. Ajá. Es el onceavo. La onceava edición, ¿ah? La onceava edición del Quito Blues, que va a ser en Quito. Sí, porque si no por se si llamaría acaso. Cuenca Blues. Exactamente. Si Cuenca, dice no usted. Se perderán. Es Quito Blues que va a ser aquí en Quito. Sí. ¿Ok? Así que les esperamos. Vengan del 13 al 18 de agosto toda la gente, porque va a haber bandas desde Estados Unidos, de Brasil, de México, de Chile, de Argentina, de Chile. Van justo a le entrevistamos a uno, a un chico, el anterior, hace unas dos semanas, creo. A un chileno, a Sebastián. Un chileno que estuvo compartiendo acerca de su musicoterapia. Pero vamos a tener cosas súper interesantes. Algo que me gusta mucho que vamos a poder disfrutar del Quito Blues 2018 es la parte de poesía. Va a haber mucha poesía. Lindo. Y que va a estar increíble. Pueden buscar un poco acerca de la poesía que va a haber, de la gente que va a estar presente en el Facebook de Patricio Recalde. Él es el director, organizador, gestor cultural y todo lo demás de este festival. Así que él ya está haciendo algunas publicaciones de lo que la gente le ha mandado. Así que ahí pueden tener un poco de... un abrebocas para que ustedes sepan de qué se va a tratar este Quito Blues cuanto a poesía. Todólogo. Así nos toca a los que armamos eventos, somos todólogos. Claro, sí nos toca, dice. Sí, okay. No es cierto, Jorge. Así toca, así mismo. Me toca ver la película, exhibir la película, después comentar la película y venir a los medios a hablar sobre la película. Pero lindo. Oh, lindísimo. Pero ¿qué es lo que me apasiona? Hablar de cine. Es completamente lo que me apasiona. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más has visto? A ver, cuéntame. ¿Qué otros? A ver, otros hablamos de los viajes de Gulliver. Claro, hay una versión de los viajes de Gulliver que hicieron los hermanos Fleischer. Okay. La hicieron en los años 40. Sí, o sea, fue casi inmediatamente lanzada después de Blancanieves de Disney. Upa. Okay. Llama la atención por la época y también por el tipo de animación. Entonces, uh-huh. Claro, era obviamente la competencia de Disney. Entonces, sí, o sea, es una película que está basada, obviamente, en el libro de Jonathan Swift y está como en un lenguaje más amable, más infantil. Ese es, obviamente, un clásico de ese estilo. Otra película que creo que hay que hablar, que es otro clásico, es del expresionismo alemán, es de El Golem. El Golem. El Golem, que es esa vieja leyenda del centro de Europa, Checoslovaquia, Eslovaquia. De especie como de estatua que protege a los judíos. Perfecto. Entonces, estaba en esa onda. Y una película que también puse como arriesgando también, El Hombre de la Cámara. ¿Por qué dices arriesgando? Porque es un clásico del cine de vanguardia soviético. Opa, duro. Entonces, sí. Durísimo. Sí, Gabertov, claro, lo que hizo fue agarró una cámara y se puso a filmar en... las ciudades lo que encontraban. Y en ese tiempo, si grababas algo que no estaba de acuerdo, te podían matar. Sí, podrías ser acusado de formalista. Exacto. Y pedirte el proceso, y etcétera, etcétera. Pero bueno, Bertov lo hace. Y en lugar, claro, no prepara guión, no prepara nada, solamente sale con la cámara y con su equipo de personas que le acompañan, que eran dos o tres más, y se pone a filmar todo lo que encontraba en la ciudad, así. Luego toma decisiones, cuando ya tiene todo el metraje, toma decisiones y empieza a editar. Y lo que va editando, va montando. Y por eso se llama El Hombre de la Cámara. El Hombre de la Cámara. Buenísimo. El Hombre de la Cámara. Vamos a tener grandes películas definitivamente, no se lo pueden perder. Por favor, Jorge, repítenos los horarios, las fechas, para que la gente pueda estar pendiente. ¿De cuándo y cuándo? Vaya. ¿De cuándo a cuándo va a estar el ciclo? Sí, va a estar todo el mes. Vamos a estar todo el mes. Vamos a tener películas jueves, bueno, este jueves, y de ahí los viernes, todos los viernes. Los viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Perfecto. Sí, entonces, ya saben, llegan a Cumandá, pregunten dónde queda el teatro, si es que se pierden, pregunten dónde queda el teatro y ahí estamos. También lo que estamos es promocionando esto, también es promocionando, como ya les dije, la cuestión del hecho cultural. Métanse a la página de Facebook, vean el ciclo, vean las películas, escojan, decidan a qué película ir y les esperamos. Tema gastronómico, tú sabes que como es sábado y domingo la gente va con sus familias y posiblemente vayan no almorzados todavía, entonces ¿va a haber variedades de gastronomía antes de la película o algo? No tenemos, lo que tenemos es un espacio donde un colectivo de mujeres vende comida. Ah, chévere. Pero también, o sea que es cerca, sí, es cerca del mismo teatro. Y también en la parte, en el segundo piso, hay dos kioscos de comida. Así ah, buenísimo. Por entonces, eso no se completo. Preocupen. Sí, pero sí, Canguilito no sí va a haber, ¿no es cierto? No sé si vendan Canguilito. Hay que decirles peliculita sin Canguil, ¿cómo? No, pues no pega. Lleven su Canguil. O tostado. Bueno, se pueden llevarle. Super plan, es chochos con tostado. Pues, qué buen plan. Deberían vender, ya ves cómo van saliendo las ideas. Sí, tienes que decirles a las señoras que pongan chochos con tostado gracias al Woodstock Blues. Señito. Ajá. Ya sabe. 50 centavos. Muy bien, entonces. 50 centavitos de chochos con tostado y estamos, de hecho. Está toda la película. Está bonito. Entonces, te dejo, Jorge, en la invitación para que la gente pueda acercarse al Parque Cumandá. Un gusto tenerte acá. No, y a ustedes, que muchas gracias. Podamos invitación. Difundir estos temas culturales espectaculares de acá en Quito. Sí, ajá. La última palabra. A ustedes, muchas gracias la invitación. Chévere el programa, el espacio, para hablar de esto. Bueno, a veces uno se puede ir más, pero está bien, sí. Como para que la gente se entere y que se anime a seguir yendo, se entere la cartelera y ya saben, estamos en Cumandá Parque Urbano, en el ex terminal terrestre. Muy bien, así que no se pueden perder. Vamos con la última canción del programa que ya nos venimos a despedir, ¿sí? O ponemos después la canción. Diga usted, Sebas, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto después tenemos la de canción? ¿Y cuánto dura la canción, Sebas? Dura 5 minutos, entonces vamos a sonar. El jefe manda. El Sebas. Vamos a ponerle, sí, tal cual, entonces. Nos vamos a despedir porque ya se acaba el programa. Mientras estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar la canción de Jimi Hendrix, Experience, Hey Joe. Hey Joe. Hey Joe. Ahí está. Escuchamos de fondito mientras nos vamos despidiendo. Gracias a Jorge nuevamente, quien es mediador cultural y comunitario. Yami. Y también a Ernesto. Ernesto. Es que no le piso todo el programa al Ernesto porque estaba acá de frente y no le podía Hay ver. Hay un libro y una película que se llama Ernesto y Celestina. Lindísimo. Es de un osito y de una ratoncita. Es hermosísimo. Es para niños de eso. Mira, así que también lo puedes leer. Gracias, Ernesto, por venir. Gracias, Ernesto. ¿Qué? Mi tío se llama Ernesto. Despídete, Ernesto. Diga algo a todas las fans. ¡Chao! Esta fue una gran despedida. Nos vamos despedida. Entonces. Gracias por invitarme. Yo no le invito, usted vino solo. Bueno, entonces gracias por autoinvitarme. Gracias por autoinvitarme y nos vemos de aquí. ¿Cuándo fue? Uy, Dios mío. Alejandro, ese brazo está mal. Dale, nada bien. Vamos. Eso, que nos están viendo. Gracias a la gente por estar con nosotros a través de www.cafaradiocce.com y también por los 940 AM. Nos vamos, les dejamos con la musiquita. Que tengan un excelente resto de día con nosotros hasta el día viernes. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. ¡Chao! Yes, I did.